Adrián y el Guzmán. Ya deja la arrogancia, que yo sé que al final tú vas a dejar. Que te dé un beso, que te dé un beso. Ya deja la arrogancia, que yo sé que al final tú vas a dejar. Que te dé un beso, que te dé un beso. El tiempo pasa y yo te echo de menos. Siempre he sido sincero, tu amor me hace falta. El campeón, DJ Genio, Big J de producer. Ya tú sabes que aquí estoy yo. Este es ahí de Bob. No me niegues el beso, beso, mamita, que este hombre te necesita. Déjate querer, que eso no duele. Yo sé que por mí también. No me niegues el beso, beso, mamita, que este hombre te necesita. Déjate querer, que eso no duele. Yo sé que por mí también. Ya deja la querer, que eso no duele. Yo sé que por mí también. No me niegues el beso, beso, mamita, que este hombre te necesita. Déjate querer, que eso no duele. Yo sé que por mí también te muere. No sé por qué me vas a dejar solo. Si te vas, sufro y lloro. La vida se me va. El tiempo pasa y yo te echo de menos. Siempre he sido sincero, tu amor me hace falta.